censura. La actualidad de nuestra querida institución reflejada en la voz de Daniel Espangaro. Ritmo, ritmo académico. Domingo de alegría y a ver arenas de desierto. ¿Vos querías ayudar al club y no sabías cómo? Paso a paso Racinguista. Este es tu lugar. Hinchas, socios de todo el país, filiales y radios partidarias unidos para colaborar con Racing. Un sitio sin fines políticos. Nos une cooperar con el colegio, el predio, inferiores y vice del parque. Nos une poder ayudar a Racing. Sumate, esperamos tu participación en papracinguista@hotmail.com.ar. Paso a paso, Racinguista. ¿Cómo le va, amigos de Racing? Muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a un nuevo programa de Ritmo Académico. Mi nombre es Gabriel y juntamente con Daniel Espangaro estaremos aquí en AM890 para darles a ustedes todo en lo que respecta a la actualidad de nuestro querido Racing. Un Racing que está preparándose con todo para este nuevo campeonato llamado de transición. No sé si mal llamado o el nombre que se le ha puesto provisoriamente, pero trabajando con muchas ganas, con mucha fuerza, tratando de amoldar el equipo de acuerdo a las circunstancias. Y bueno, un partido trascendental en Florencio Varela, en donde este equipo prácticamente nuevo, en donde hay muy pocos jugadores que se mantuvieron del plantel profesional del año pasado, van a salir a jugar a Florencio Varela y a demostrar por qué Racing es el más grande de todos, ¿eh? Seguramente esta primera fecha nos estará mostrando un equipo de coca, como lo ha mostrado con San Martín de San Juan, con buen trato de pelota, tratando de salir limpio de abajo y aprovechando a sus jugadores para desbordar y para tirar centro a Milito, que viene convirtiendo partido tras partido, y en los entrenamientos también viene haciendo goles. Un jugador realmente de una categoría terrible, que hoy por hoy se está vistiendo la camiseta de Racing y está demostrando que es un gran jugador, y el sentimiento que lleva por Racing es importantísimo. 4641-9033, 4641-9033, los teléfonos para los cuales ustedes pueden comunicarse. 4641-9033. Vuelvo a repetirlo para que lo anoten, se comuniquen con el programa, den su opinión, qué piensan de este nuevo equipo que se está formando, si están contentos con los jugadores que incorporó Racing y, más allá de todo, qué esperan para esta primera fecha de este campeonato que lo tiene a Racing y seguramente lo tendrá a Racing de protagonista. Me parece que es no lo pongo como candidato, pero sí lo pongo como un protagonista del torneo, porque de acuerdo a las compras que hizo, a cómo viene armando el equipo y a cómo viene jugando, yo creo que Racing puede ser protagonista. Hoy Racing trabajó por la mañana y lo hizo en el estadio. Trabajaron titulares y ganaron por 1-0 con gol de Milito. Hay una incorporación que fue sorpresa en la práctica, ¿no? Porque ya se venía desempeñando Cerro en ese lugar. Hoy el medio campo estuvo integrado por Acevedo, ese jugador que vino de Defensa y Justicia, al cual el técnico le tiene mucha fe, lo puso entre los titulares y Racing ganó 1-0. Yo creo que de haber una variante, esta puede ser posible para el partido del día sábado, y seguramente Acevedo, si está en condiciones, para mí va a tener la titularidad junto con Agüet, que jugará al lado de él haciendo ese doble 5 que es tan importante para tratar de que los delanteros, los defensores y todo el que se venga un poco más mejor dicho, más apaciguado, ¿no? Porque ese doble 5 que pone ahí se encarga de parar el trabajo de algunos jugadores y tratar de tener la pelota. Agüel ya sabemos lo que puede dar, lo ha demostrado en el campeonato anterior, por eso se ha ganado un lugar en este campeonato y por eso sigue en Racing, porque es un jugador que a lo último demostró que puede estar, tiene calidad, tiene talento y bueno, resistido por algunos, pero Agüel yo creo que hoy, hasta que juegue Videla, puede ser esa la posición de Agüel. Con respecto a Videla, hay que decir que todavía no ha llegado el transfer. ¿Por qué? Porque Racing giró el dinero a el equipo de Unión Española, pero como este proceso en este país, con tantas intermitencias que tiene mandar dólares al exterior y que la DGI lo autorice y tanto cepo, hace que después las cosas se compliquen, y evidentemente a la gente de Unión Española Unión de Chile no se les ha acreditado el dinero. ¿Qué puede pasar? Sabemos que no va a poder contar Racing con Videla por los dos primeros partidos por estar suspendido, pero si ese transfer no llega antes de la primera fecha, Videla no se le contará esa suspensión, sino que se contará a partir del partido que llegue el transfer. O sea que en cierta manera Racing está perjudicado. Así que por favor, a las autoridades que tengan que solucionar este tema, a la gente de la DGI, que por favor, cuando uno hace un giro de un dinero, que lo autoricen, porque se da muchas vueltas, que esto, que el otro, que el problema del dólar, que patatín, que patatán, y después se crean los problemas. Y no es que Racing no haya pagado, porque con los ingresos que tuvo Racing realmente no tiene necesidad de estar dando vueltas con el pase. Simplemente los malos manejos de este tipo de situaciones que se producen en este país hacen que pasen estas cosas. Esperemos que se solucione y que se hagan las cosas como se tienen que hacer y que se autorice a girar el dinero al exterior como tiene que ser. Basta, basta de estas cosas, porque ya la verdad que la gente está muy cansada de todo esto. Esperemos que se solucione. Con respecto a otros jugadores, no hay novedades en cuanto a grandes contrataciones. Se corrió el nombre de que Racing lo quería Jonathan Cristaldo. También se barajó el nombre de Luciano Vecchio, que tuvo un paso corto por Boca, pero y estuvo 6 años prácticamente jugando en Inglaterra, pero sin embargo los números escapan a la posibilidad de Racing de traer estos jugadores, porque evidentemente tienen una cotización que es elevada. Y bueno, y Racing hoy por hoy está comprando, sí, pero a valores acorde y vendiendo a los valores que tiene que vender. Sí, volvió a hacer una nueva oferta por el marcador de punta paraguayo. Mejoró la oferta, veremos a ver qué dice la gente de Cerro Porteño para ver si ese jugador de 21 años, marcador de punta, por el cual anda atrás Racing, puede llegar a ser jugador de Racing. Veremos qué pasa. Esto es sabido, que Racing necesita otro marcador central o un marcador de punta izquierda por lo menos para tratar de cubrir los vacíos que tiene Racing ahí atrás. Sabemos que hay jugadores nuevos, hay una línea de cuatro prácticamente nuevo que va a jugar, integrada por Pichu, Nico Sánchez, estará Llorio y estará Grimi jugando en el fondo, pero en cuanto a marcadores centrales que puedan reemplazar, le tendremos que tirar de vuelta la camiseta a los chicos. Sabemos que hoy por hoy el primer marcador central que cuenta Coca para hacer la sustitución es Campi. Sabemos que Campi en cualquier momento puede irse al exterior, ya que hubo sondeos con respecto al pase del jugador y al valor del jugador. Sabemos que Saber Hitch también fue sondeado, pero bueno, veremos qué pasa. En concreto no hay nada, hoy por hoy son jugadores de Racing y bueno, veremos qué pasa. El que tiene ganas de quedarse es Roger Martínez. y Roger Martínez se puede quedar, demostrando por qué se quiere quedar y demostrando que está al nivel de cualquiera de los delanteros que tiene Racing, más allá de que se haya traído a Castellón, se haya caído lo de Osorio, se haya traído a Diego Milito, pero hoy por hoy el otro atacante no está definido. Hoy la definición es Milito, y Auche hoy, porque está mejor que los otros delanteros, sí, Auche mejor que los otros delanteros, a muchos quizás no le podrá gustar, pero es la realidad. Se perderá goles, pero llega y complica a los rivales. Bueno, esto es más o menos un panorama breve de este nuevo Racing que se va armando, con tires y aflojes, con jugadores que van, con jugadores que vienen. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y después de la pausa, que voy a ir a la primera pausa de la emisora, quiero hablar con ustedes, los hinchas, que se comunican al 4641-9033, 4641-9033. Primera pausa del programa o llamado telefónico. Atendemos el llamado, Hernán, y después vamos a la pausa. Vamos al llamado telefónico. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola. Sí, señor, estoy escuchando. Ernesto, de Villaluro. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, señor? ¿Qué dice? Bien. Con el equipo contento, con esperanza de que ande bien. Pero te quería comentar otra cosa. Dígame. Yo compro todos los días el Popular porque me gusta el comentario de Mariano. Sí. De Burdarel. Sí. Y hay una nota ahí abajo que dice que Humberto Grondona dice que el padre salvó a Racing, si no Racing no estaría en este momento donde está. Sí. Yo pregunto una cosa. A Racing, creo que le hicieron la quiebra por 60 millones. ¿Por qué no habla de Independiente, que debe 400 millones en 4 años, y River 400 millones, y no pasa nada? No tiene que hacer este comentario este muchacho. Este muchacho, la verdad, que está fuera de... De poco, está desubicado. Está desubicado. Sí, no lo sé que si pasa lo que ya sabemos hoy la rivalidad que hay entre los dos equipos, entonces el tipo aprovecha de paso. Pero y le pega a Racing, porque esto le pegó a Racing, evidentemente. Si Racing no desapareció fue por su gente, esto que quede totalmente en claro. En claro que quede esto, que Grondona nunca nos dio una mano. Siempre se pudo, no se unió. ¿El Popular de hoy? Sí. ¿Está en el Popular de hoy? No, también vi el comentario de Humbertito Grondona por televisión, que se anda paseando por los medios y haciendo ese tipo de comentarios. Está en ese momento porque lo salvó mi padre. Pero Racing la quiebra por 60 millones. ¿Por qué no nos explica Independiente, que debe 400 millones en 3 años? Sí, bueno, porque cada vez que pasa es más fácil fijarse en Racing que fijarse en Independiente. Sí, la verdad que me dejó muy molesto. Porque no tienen arreglo, entonces no se fijan, se fijan en el vecino para hacerlo quedar mal. Mi papá lo salvó. ¿Qué, si siempre el señor Julio Grondona siempre a Racing no le regaló nada. Nada le regaló, nada. Siempre nos hundió. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tiene todavía el tupé el señor Humbertito Grondona, que si no es por su padre no sería nada, porque sí. Yo, para mí, está en el seleccionado juvenil y dirigiéndole en la AFA por su padre, porque si no dirigiría, no puede dirigir ningún equipo, ya lo sabemos los hinchas de Racing. Sí. Entonces es una realidad, y que se ponga a hablar de esta manera de Racing, a mí la verdad que me jode. Y me dijiste vos, te anticipaste a lo que yo quería decir. La verdad que eso me puso mal hoy, por eso no quiero hablar del equipo, porque lo veo bien y estoy contento. Vamos a esperar el sábado. Sí, señor, vamos a esperar el sábado. Comentario nada más. Exacto, pero está bien hecho el comentario porque vale la aclaración, porque la gente se llena la boca hablando de Racing, pero hablando mal. Porque cuando Racing está bien, nadie viene y habla. ¿Por qué no viene y habla de que Racing en este momento está bien, que vendió bien, que tiene un déficit, que lo está mejorando, que bajamos el pasivo? Exacto, ¿por qué no lo dice? El pasivo. Eso es lo que tiene que decir, que viene con cosas de reminiscencia del pasado que no fueron así, y que no lo venga a decir, porque no hay nada de realidad en lo que dijo Humbertito Grondona, que el señor Julio Grondona salvó a Racing. El señor Julio Grondona no salvó a nadie, si podía hundir a Racing, lo iba a hundir, y todas estas cosas, la verdad, que me ponen mal. A mí también. Me ponen mal. Bueno. Esperamos a ver que el sábado, a ver cómo aparecen los muchachos. Yo estoy contento por cómo se compró y lo que hizo Blanco. La verdad, está perfecto. La verdad, nunca me lo esperaba que un tesorero haría que se ponga la la pilcha de presidente y haga lo que hizo. La verdad, lo felicito. Sí, es cierto, ¿eh? La verdad que sí. Es cierto, Blanco, cuando tuvo que romper el chanchito, Blanco lo rompió. Sí. Escuchó mis palabras y rompió el chanchito, la verdad. Y también dice que de lo que entró de plata en Racing gastó la mitad. Menos de la mitad gastó. Sí, menos de la mitad, el 40% gastó. El 40%, y no sé si el 40%, quizás. La verdad que Víctor Blanco es un fenómeno, lo mejor que vi hasta ahora. Sí, señor, y transparente la gestión, pues las cosas que está haciendo... las está haciendo muy claro, ¿eh? Perfecto. Y eso es bueno. Muy bien. Bueno, les mando un abrazo. Para otro simpatizante. Sí, señor. Hasta luego. Gabrielito. Que vaya bien, saludos a Daniel. Bueno. Gracias. Y seguimos en Ritmo Académico. Hay más oyentes, señor Guidi. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, hola. Estoy escuchando. Buenas tardes. ¿Quién está en línea? Vamos a otro. Buenas tardes. ¿Quién está en línea? Cacho de Morris. ¿Cómo le va, señor? William C. Morris, está aquí, ¿no? William C. Morris. Exacto. Una cosa. ¿Cómo va, señor? Todo bien. Te felicito por el programa, escucho siempre. Bueno, gracias, muy amable. De River, no soy de Racing, ¿eh? No importa. Pero, acá sabe que tienen la posibilidad de opinar a la mayoría de gente que le gusta el fútbol. Vos que estás al tanto del fútbol. Sí. ¿Están gastando toda la plata ustedes? No, toda la plata no, porque le explico una cosa. Racing es más la plata que le ingresó de los pases que la que gastó. Y eso me parece bien y tiene que ser así, ¿eh? Mira, papito, así con todo el respeto que se merecen, ¿no? Sí. No voy a hacer cosas que le tengan miedo al que viene de la B, ¿eh? ¿A quién? ¿Que le tengamos miedo a quién? Perdónenme. Al rojo, que es el formando el equipo. No, ese equipo no existe para nosotros, olvídese. Mirá, ¿sabés qué quiero que necesito que me asesores? Dígame, ¿en qué? ¿Cuál era la línea del medio cuando estaba Chavay, Mori y Basile? ¿Quién era el 4? ¿Quién era el 4? Martín era el 4. Y después vino Chavay, ¿no? Más o menos Chavay fue casi de la misma época, Martín, una cosa esa, pues jugaba... Basile y Chavay jugaban en Chacarita, ¿no? Basile y Chavay jugaban en marcadores centrales, por lo general. Sí, después vino Chavay, pero muy próximo a esa época. Ceja, Perfumo y Díaz, Martín, claro, Mori, Basile, Martinoli, Rulli, Cárdenas, JJ Rodríguez y Maschio. Ese era el equipo. Sí. Bueno, papá, un placer haber hablado con Pablo. Dele, un abrazo grande y a ver si hacen una buena campaña, ¿eh? Ustedes también se están armando, ¿eh? Sí. Escúchame. Sí. No te agrandes, ¿eh? No, yo nunca... No te olvides que Merlo lo sacó a flote y este pendejito los va a sacar a flote de vuelta, ¿eh? No, yo nunca me agrando, siempre me mantengo... No, te digo sanamente. Siempre me mantengo ahí en un perfil bajo, ¿eh? Pero Coca así... lo va a sacar al frente, ¿eh? Sí, Coca va a andar bien, va a andar bien. Bueno, muchas suerte les deseo, ¿eh? Es un buen técnico, ustedes también se están armando de a poco y Gallardo va a hacer las cosas bien. Vamos a ver qué hace el muñeco, ¿viste? Sí, no, pero va a hacer las cosas bien. Ese iba a ser el técnico de Racing, pero... estaba esperando la posibilidad con River, ¿eh? Bueno, le dejo un abrazo y que vaya todo bien. Igualmente, para todos los hinchas de Racing, ¿eh? Sí, señor, gracias, muy amable. Y así pasan los hinchas, y así hablan, y así dicen lo que piensan. Hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Maravil. Sí, señor, ¿quién está? Miguel. ¿Cómo va, Miguel? ¿Qué dice? Acá andamos, un poquito disconforme con Kotka. ¿Está disconforme? ¿Por qué está disconforme con Kotka? Poquito, por el tema de Cerro. ¿Vos sabés que Cerro no va a ser titular? No, Cerro no va a ser titular casi seguro, olvídese. No, ya el domingo no va a ser titular. Sí, ya lo puse hoy al chico de Defensa bueno, y Justicia. Bueno, pero yo no lo veo bien, ¿qué querés que te diga? ¿No lo ve bien a quién? ¿A Cerro? ¿No lo ve bien a Cerro, a Coca o al chico de Defensa y Justicia? No, la actitud del técnico de sacar a Cerro. Para mí este partido tenía que jugar Cerro y después, bueno... Para mí el mediocampo tiene que ser este chico que de Defensa y Justicia y Videla. Sí, ese va a ser el mediocampo. Es como que puede traer algún malestar esto, porque Cerro prácticamente está como cuarto mediocampista, porque después adelante de él, si no lo pone ahora, seguramente va a estar Videla, va a estar Villar, va a estar... Ahí lo único que está definido es... Se trajo a Cerro... Sí. Se lo trajo con mucho esfuerzo y con un valor bastante, creo que se pagó 1 millón de pesos, $1 millón. Sí. Sí. Y ahora esto para mí al muchacho lo va a tirar abajo, porque... Bueno, pero ojo, porque en la práctica probó con este chico, no sea cosa que termine apareciendo jugando con Cerro, también, ojo. Yo creo que este partido tendría que... Después, bueno, yo sé, para mí el medio campo va a pasar a ser, digamos, los dos del medio, para mí va a ser este chico... se me va el nombre ahora. Videla es uno, ¿no? El de Defensa y Justicia. El de Defensa y Justicia, Acevedo. Acevedo. Sí. Para mí esos dos van a ser seguramente. Pero yo digo solamente de este partido. Después no me quejo por otra cosa. Pero no sé, porque me da la sensación de que se va a bajonear mucho este muchacho. Porque vos fíjate que en la Copa Argentina jugó, está bien, no jugó muy bien, pero jugó. Y hasta las últimas prácticas estaba jugando él. Y hoy me entero... Sí, hoy jugó Acevedo. Acevedo, sí, ¿viste? Acá esto está claro, va a jugar el que ande mejor. Para mí va a ser ahí la cosa. Si anda bien Acevedo, va a jugar Acevedo. Y si anda bien Cerro, va a andar bien Cerro. Lo que pasa es que Acevedo sabe lo que le puede dar. En cambio Cerro recién lo tiene y empieza en este momento. Lo que pasa es que también hay otra cosa que da la casualidad, o mejor dicho, Racing hoy por hoy tiene la mayoría de jugadores que son todos del club, ¿no? Salvo alguno que puede tener algún porcentaje, que no sé si serán uno o dos en el plantel, no creo que haya más, porque el resto son todos jugadores de Racing. Entonces, yo creo que los últimos, no sé, 40, 50 años, creo que te diga, no sé, cuánto fue la mejor... El mercado de compra. El mercado de compra que hizo, sí. Porque compró jugadores con hambre, primero y principal, sí, porque Videla... Yo lo seguí en Colón mucho, la verdad que es un muchacho muy sacrificado, tiene bastante buen pie, digamos, porque no es ningún tonto con la pelota, ¿no? Digamos, trajo buenos jugadores, hay que seguir mucho a este chico Acuña de Ferro. Ese chico va a andar muy bien en Racing. Lo están diciendo toda la radio que va a ser un crack el pibe ese. Sí, muy bien. Ese chico. Y bueno, y después ya sabemos que para mí que ahí va a entrar Centurión en cualquier momento, va a entrar ahí, no sé por qué, pero seguramente va a jugar. Sí, Centurión va a jugar, ¿se va a meter en el ataque o se va a meter ahí en la línea media? Se va a meter en el ataque ahí. Bueno, a mí lo que también me preocupa un poco también no haber traído, a ver cómo te puedo decir, un marcador central. Yo creo que va a traer un marcador central Racing, Sí, ¿no? Sí, está haciendo gestiones y bueno, evidentemente... ¿Sabés lo que te decía yo que anda dando vuelta, Gabriel? Sí. Bottinelli. No, pero déjalo, Bottinelli. ¿No? Para mí no. ¿No? No, no, deja que vaya a jugar a algún otro equipo, pero en Racing... No, cuando pudo venir no vino y cuando, viste, ahora... No, está bien, ahora no lo veo a Bottinelli. No puede pasar lo mismo, no pasó con este Alvarado que trajo de San Lorenzo. Claro. Que la verdad resultó un fracaso. No, yo decía porque yo pienso y no hay. Ahora el que va a anotar Boca va a anotar a Echeverría. Sí, que lo anote. A Racing, para mí Echeverría no es el paladar del técnico, porque si no hubiera perdido tiempo y ya lo hubiera contratado. Claro. Así es la cosa. Algo que venga algo de afuera, capaz, porque acá no tenés nada. Bueno, ahí está. Si le apunta a Racing, le va a apuntar afuera, algún jugador de afuera. Eso está bueno, claro. Ojalá que sí. En paraguayo se está haciendo las gestiones para ver si se lo puede incorporar a Racing, que sería un buen elemento, 21 años, un jugador marcador joven. Marcador de punta, exacto, sí. Sí, Bueno, claro, si se lo incorpora, puede tener otra variante. Sí, claro, no, aparte ya, si tiene algún problema algún defensor... Por ahí Grimmie pasa en la saga central, capaz. Sí, hay variantes para hacer. Pero veremos a ver qué pasa. Pero de a poco se arma Racing. Esperemos empezar con, Dios quiera, empecemos con el pie derecho. Yo creo que tenemos muchas posibilidades, vamos a ver. Porque Defensa y Justicia con este técnico, viste, juega bastante abierto también, viste, con este Franco que sí, es Franco. Técnico. Sí. No es un equipo que se mete atrás, viste, que más bien es un tipo, así que va a ser un partido abierto para mi modo de ver. Sí, va a ser un partido abierto, va a ser un lindo partido. Va a ser un lindo partido, ojalá que empecemos con el pie derecho y bueno, y después el segundo partido el cilindro tiene que reventar. Y va a reventar el cilindro, que tiene que reventar duda de porque eso. esto seguramente para mí y Gusto van a ganar la copa y van a venir agrandaditos. Bueno, los partidos hay que bajarlo. Los partidos hay que jugarlo. Tiene 180 minutos para jugarlo. Sí, sí. Veremos pero, a ver qué pasa. Si vienen agrandaditos, sabes que enseguida se le bajan los humitos enseguida, porque con este equipo de Racing está para bajar a cualquiera. ¿Qué quieres que te diga, eh? Sí, no. Y no me agrando, no me agrando, mantengo siempre la humildad. No, en todos lados yo que escucho a Racing, yo no quiero eso, que lo ven con como candidato, porque después nos queman, ¿viste? Pero sí. Programa que escuchás lo dan como candidato, ¿viste? Pero bueno. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Hay que dejarlo con el control de los partidos. Muy bueno programa, lo escucho siempre. Bueno, le agradezco, señor. Hasta luego. Que vaya bien, un abrazo grande. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. 4641-9033. Vamos a otro oyente, señor Guidi. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Sí, soy Héctor de Lanús. ¿Cómo va, señor? ¿Qué pasa con Lanús hoy que se vino sin la copa esa? ¿No viste el penal que le cobraron? No lo vi, Me enteré que fue un penal intrascendente. No te das ni idea. ¿Fue penal o no fue penal? No fue penal. Saltó el japonés y después hizo que... ¿Sabes qué pasa? Copian todos estos japoneses. Sí. Los árbitros japoneses parece que están acostumbrados a ver penales que no son. ¿Viste en Brasil también cuando le dieron penales a Brasil? La verdad, el árbitro japonés también. Se enojaron todos los muchachos de la nube. Basta, Claro, porque, viste, qué sé yo... Está bien, el fútbol es fútbol, ¿viste? Y a veces pasan estas cosas, pero prácticamente es un partido, es una final, ¿viste? Ahora, ¿qué racha con los japoneses, no? Porque salvo Arsenal de Sarandí, la mayoría de los equipos cayeron todos y ganaron todos los japoneses. No sé qué pasa, pero algo debe andar mal, que no pasa nada, ya, ¿viste? Qué sé yo. Porque Lanús no estaba jugando mal como papel. Sí, pero Lanús venía mal, Venía mal. Tuvo dos o tres oportunidades, ¿viste? Ahí, que para y Lanús no define... Con el travesaño, ¿viste? Y, Lanús no define y le cuesta los partidos. Claro, a veces no ligás un cachito, ¿viste? Sí. Y es como Racing a veces, ¿viste? Y no ligamos un cachito, ¿viste? Y nos cuesta, vamos perdiendo 1-0, ¿viste? Y estamos medio así, que la metemos, no la metemos, ¿viste? Nos pasó varias veces, ¿no? Sí, varias veces, muchas veces. Porque, no. Muchas veces. Es bravo el asunto. Sí, y con respecto a lo que decía este hombre que habló recién, la verdad que Cerro es un buen jugador, ¿viste? Porque ya lo vimos jugar en Vélez y era un buen jugador, pero cuando vino a Racing... No rindió ni la mitad de lo que rindió en Vélez, vamos a decir. Nada que ver. Y aparte, en Racing estaba jugando en otra posición. Claro, no esos muchachos que vienen de Coso, bueno, yo escuché a un compañero tuyo otro día que la verdad que no sé, ahí decía que, no sé, el nombre no me recuerdo de quién hablaban, de un jugador nuevo. Y un compañero tuyo decía, ay, pero ese es medio pelo. Escuchame, si no lo viste jugar con la camiseta de Racing todavía, dejalo que juegue después. Hay que dejarlo que juegue. Pero sí, a Racing vinieron tipos que se pusieron la camiseta de Racing y venían que eran unos fenómenos y en Racing no la agarraban ni con la mano. Es cierto eso. Es no cierto. Vamos a hacer nombre. Sí, es cierto. Porque uno lo tenemos y está de titular en este momento. Y cuando vino a Racing, el equipo que estaba hacía goles hasta con los ojos vendados. Sí. Y bueno, y viste, vienen a Racing y se ponen la camiseta y no sé, tienen ese karma, viste, que parece que la camiseta de Racing pesa 200 toneladas. No, ¿viste? Pesa más de 200 toneladas. ¿Eh? Pesa más de 200 toneladas la camiseta. Bueno, yo le puse 200, no sé, poné el número que quieras vos, pero... Sí. Es, bueno, incalculable. Es incalculable lo que pesa. Yo le tengo fe, viste, así que... Está bien. Como dicen los pibes ahora, vamos a ver qué onda. Está bien, vamos a ver qué onda y eso se va a saber el sábado, cuando empiece el campeonato. Bueno, muchachos. Bueno. Suerte, che. Un abrazo muy grande y saludos a toda la gente de Lanús. Suerte, chao. Un abrazo. Vamos a la pausa comercial de la emisora. Guidi, buenas tardes, que no lo saludé. Y luego seguimos con más Ritmo Académico. CRA, Cruzada Renovadora Académica. CRA, capacidad, responsabilidad, amor por Racing. En diciembre de 2014, pensá en CRA. Pensá en Racing. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Racing puede más, por su historia, por su gloria, por su gente. Conocé y sumate a este nuevo espacio de Racing. Te esperamos. www.racingpuedemás.com.ar. Racing volvió. Ahora puede más. No puedo parar, no me canso de gritar. Bueno, y continuamos con más Ritmo Académico y continuamos hablando con el oyente que se quiera comunicar al 4641-9033, 4641-9033, www.am890.com.ar para los que nos quieran escuchar por internet, 4040-1515 para mensaje de texto. Esos son los teléfonos a los cuales usted se puede comunicar, llamar al programa, cambiar opiniones, decir lo que piensa de este Racing que de a poco se va armando, si está de acuerdo con las incorporaciones, qué le parece el equipo, eso es lo importante. Recordemos que Racing hoy trabajó por la mañana y los arqueros comenzaron a trabajar en cuanto a técnica individual. Un rato más tarde se acopló el resto, entrada en calor con la pelota, y Coca dispuso un ensayo formal en el cual, como lo dije anteriormente, los titulares ganaron 1-0 con un gol de Milito. La formación fue Saja, Pichut, Giolio, Sánchez, Grimi, Díaz, Acevedo, Agüeta, Acuña, Auche y Milito. Enfrente estuvieron Ibáñez, Aguirre, Palialef, Cabral, Elordi, Melillo, Pérez Guedes, Pierce, Oroz, Lotti y Castro. Hubo un segundo encuentro con un triunfo para una alineación alternativa, por 1-0 con un tanto de Oroz. Los 11 que jugaron ese encuentro, esa formación alternativa, fueron estuvo integrada por Musso, Gómez, Abel Hitch, Campi, García, Villar, Cerro, Videla, Centurión, Castillón y Roger Martínez. Y del otro lado se ubicaron Chirico, Aguirre, Palialef, Cabral, Elordi, Guillermo Auche, Pierce, Oroz, Lotti y Mancilla. Recordemos que Alvarado y Vareiro se movieron de manera diferenciada junto a Hernán Peláez. El entrenamiento el jueves será a puertas cerradas y el técnico hablará al mediodía en conferencia de prensa. Los periodistas podrán ingresar a las 12 horas. Esto es, en síntesis, el entrenamiento de Racing, un trabajo el cual se va poniendo en forma para el próximo partido con Defensa y Justicia, que será el sábado a las 20:30 y será televisado por Canal 9, seguramente ese partido que tiene una trascendencia importante para Racing, en donde empieza un nuevo campeonato, un nuevo torneo y las ansias de querer estar ahí peleando cabeza a cabeza con los mejores. 4641-9033, 4641-9033, 4040-1515 para mensaje de texto, www.am890.com.ar, los teléfonos para los cuales se pueda comunicar. Vamos a otro gente. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, hola. Hola. Sí, estoy escuchando. Ah, ¿qué tal, Gabriel? Juan de Martínez. ¿Cómo va, Juan? ¿Qué dice? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. Dos cositas, Gabriel. Dígame, señor. No quiero escuchar más a... No en tu programa, pero en distintas vías, en las redes sociales, molestos por Coca, por si trajo a este jugador, si no trajo a este jugador, si les atiende el Twitter, si no les atiende el Twitter. Yo les quiero decir una cosa, yo voy cada tanto por ahí por el cilindro. Boca trabaja, le podrá ir bien, regular o mal. Pero vos le podés preguntar a cualquiera de los periodistas, a Burgarel, por ejemplo, ¿qué técnico trabaja más de lo que está trabajando Coca, de los últimos que tuvimos? Entonces, no debutó todavía y ya lo quieren matar. Toda esa mala onda, Gabriel. Después sí. Va al cilindro, ¿viste? Cuando vamos ganando 1-0, nos van a empatar, ¡pum!, nos empatan. Cambiemos la cabeza, no sé si me entendés lo que te digo. Te entiendo. Sí, te entiendo, perfectamente te entiendo lo que estás diciendo. ¿Y estás de acuerdo? Mirá, muchas veces, es cierto, muchas veces el hincha de Racing ante la desesperación, ante, viste, yo no sé cómo llamarle o ponerle una palabra determinada, pero entra en ese juego de la ansiedad, la desesperación y todo ese tipo de cosas, y muchas veces conduce a lo que vos estás diciendo. Pero ¿no? Todavía no debutó. Sí, y hay que dejar hacer las cosas. Viene a proponer salir jugando, te la doy a vos, me la das a mí, se la doy a aquel, y esperar el momento para meter una explosión. Si a los 20 minutos desde la platea empieza el rumor, que después se traslada a la tribuna, después se traslada a la platea de enfrente, y ahí los jugadores, si no tienen bien la cabeza, viene el gol de contragolpe del contrario. Tenemos que tener paciencia, dejarlo trabajar de una vez por todas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hoy lo estuve escuchando a Blanco. Sí. Y hacía tiempo, porque Racing vivió desde la época de Sacol para acá de personalistas super ególatras que querían ir solos a la AFA. Blanco dijo, necesito 10 personas en la AFA, porque no es nada más la reunión del comité ejecutivo. Tenemos que tener uno en el colegio de árbitros, tenemos que tener uno cuando la televisión designa por qué nos ponen siempre el sábado, tenemos que poner uno en la parte de tesorería, una sola persona con egos para salir en la foto al lado de Segura, como antes salían con Grondona, no basta. Él dijo, necesito 10 personas. Y la comisión directiva quedó desmembrada por las locuras de Coborno y Molina, que espero que Coborno nos dé una mano en la FIP ahora, para que salga... Coborno no le puede... Coborno no va a dar una mano a nada, olvídese. No podemos contar con un tipo que nos llevó al fracaso, que hizo las cosas mal. Ya hablé de Julio Grondona. Ahora usted me hace hablar de Coborno, un presidente nefasto en la historia de Racing, que lo único que puede hacer es encerrarse en su casa y no pisar nunca más la cancha de Avellaneda con todo lo que hizo. Y usted pretende que Coborno nos dé una mano, por favor, pero bueno, viejo. Escuchaste mi ironía. Ni en la FIP ni en ningún lado nos va a dar una mano, porque este es lo único que hizo, sacarnos la mano y cortarnos los pies. Así que, ni pida mano de Coborno. ¿No viste que fue una ironía? Que desmembró a la comisión directiva, unos por acá, otros por allá, y Racing necesita, cuando se habla de presencia en AFA, no es, como dijo Blanco hoy, buscar un acomodo, es meter una persona en cada de los lugares que se toman decisiones, en el colegio arbitral, en tesorería, cuando se designa el día y hora del partido. Hay un montón de cosas. Y Racing tiene personas. Dijo Blanco, y Racing no está. Racing tiene personas capaces para hacer ese trabajo en este momento. Pero podemos hacerlo, viejo. En este momento. Comen los ojos. Y si no, que agarre alguna gente del paso a paso que trabaja también en otro tipo de cosas y que voluntariamente representen a Racing en la AFA. Habría que buscarle la vuelta. Me parece muy bien, porque el tipo dijo que Lanús y Vélez tenían 9 cada uno metido en la AFA. Sí. Y bueno, ahí está la diferencia, ahí, ¿viste? Están los resultados. Claro. Y lo de Coborno te lo dije irónicamente porque nos desmembró. Sí, pero ni quiero escuchar, porque para mí ese señor es una mala palabra. ¿Qué quiere que le diga? Nos desmembró en directamente, todo sentido. Como persona, porque lo digo como persona, pues lo conozco, el maltrato que ha tenido muchas veces con nosotros, y lo digo acá porque fue así, muchas veces desistiendo, no queriendo hablar, negándose, no dando la cara y escondiéndose, y ahora que se tiene que esconder después de todo el mal que le hizo a Racing. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? La gente que lo votó tiene la culpa. ¿Quién? La gente que lo votó tiene. No, y el otro que lo puso. Y bueno, por supuesto. Por supuesto. Lo puso. Primero se peleó con Podestá y después se peleó con él. Lo que pasa es que la gente lamentablemente confía Y bueno, y después esta gente le paga con la moneda que le paga y pasan estas cosas. Y esta gente, la verdad, no tendría que tener más una entrada en Racing. Y si no, señores, vengan acá y aclare qué hizo con la plata, qué hizo con los contratos, qué hizo con esto, qué hizo con lo otro. Que venga y que dé la cara. Y espero que la nueva comisión directiva que asuma en diciembre, que le toque llegar al poder, trate de analizar este tipo de situaciones. Y si realmente hizo lo que no debía hacer, que pague como tiene que pagar, que responda de alguna manera. Pues tampoco puede ser. Vienen, se roban la plata de Racing, hacen malos negocios, lo hunden. A ver si en sus empresas hacen esas cosas, a ver si las hunden. Por favor, todo, la mayoría de los dirigentes ricos en sus empresas y hunden a los clubes. Bueno, ¿por qué? Por las malas administraciones. Juancito, me puso nervioso. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué se fue Pelletieri? Y Pelletieri se fue porque no se arregló el contrato. Porque se le prometió un contrato sideral, como hacía este señor Coborno, que firmaba contratos que hundieron a Racing. Y bueno, pasan estas cosas. Le prometió una plata impagable que Exacto. El Blanco no se lo quiso firmar. Exacto, y así pasó con un montón de jugadores, no solo con eso. Y hoy hay jugadores que están quedando en Racing con contrato firmado por este señor, elevado, que después le cuesta bajar el contrato y ajustarlos a la realidad. Un gran acierto de Blanco fue no renovarle a Ortiz, porque Ortiz nadie lo quiso y ya se retiró del fútbol. Sí. Acaba de retirar del fútbol y acaba de decir que va a ser técnico, porque ni siquiera un equipo de la B Metropolitana lo contrató. Lo que pasa es que evidentemente todo tiene un ciclo y todo termina. Y bueno, hay que saber los momentos en los cuales termina el ciclo de jugador y empieza si el ciclo. Pero si Blanco no se pone duro, lo teníamos un año más. Seguramente lo hubiéramos tenido un año más con un contrato acorde, no con contratos excesivos. Y bueno, pero ¿y para qué? ¿Para qué si ya prácticamente no jugaba nunca? Es cierto, la lesión de Ortiz lo tuvo mal, tuvo un primer año bueno que parecía que sí. Había encontrado un marcador central que manejaba toda la parte de la defensa y todo juntamente con Saja, pero después tuvo la mala suerte de la lesión y bueno, eso... Otra cosa, Racing recibió muchísimo más dinero de lo que gastó, porque andan diciendo que ya se despilfarró sí, la plata. Sí, eso ya está claro, eso está claro. Ya se sabe que Racing gastó una cuarta parte de lo que le entró y todavía... Le falta entrar plata, gastó mire lo que le digo. Por 5 millones de dólares y recibió 15 millones de dólares. Por supuesto. El señor Zielinski salió diciendo en Olé que Racing gastó 10 millones de dólares. Zielinski que se fije en Belgrano de Córdoba, que no se venga a fijar en Racing. Ya estoy podrido de la gente que no es de Racing, viene y opina desinteresadamente, abre la boca, no le cuesta nada y dice las cosas que tiene que decir. Hoy ya me está poniendo muy nervioso en los trascendidos que van por todos lados, viejo. Basta de hablar y llenarse la boca con Racing, basta, señores. Dijo que el padre nos salvó. ¿Qué nos va a salvar? El padre nos hundió toda la vida, ¿qué estamos hablando? Que el señor Grondona descanse en paz, pero nos hundió siempre, toda la vida hundiéndonos, ¿qué estamos hablando? Y tenemos que aguantar un tipo como Humbertito Grondona, que no me haga hablar, porque realmente no quiero decir, si está ahí en la AFA y está dirigiendo un sub-20, es por el padre, pero no por la capacidad que tenga él para hacer técnico. ¿Y ahora postura para vicepresidente de la FIFA? ¿Él se va a postular? No, la Conmebol ya lo postuló. ¿Qué puede hacer Humbertito Grondona? Y tapar los agujeros que habrá dejado el padre. Y nada más, lo único que puede hacer. Para que nadie sepa de qué es lo que hicieron ahí adentro. Sí, bueno, pero habría que verlo. Hay otros dirigentes más capaces que pueden ir a esos cargos y yo creo que esos son los que tienen que ir. Bueno, una buena, así te tranquilizo un poco. Dígame, señor. ¿Qué te parece si hacemos presión? Porque Racing juega con los cosos del fondo... juega en un torneo sin visitantes y sin revanchas locales como de costumbre ellos. Pero perdóneme, ¿sabe que se va a cambiar el segundo torneo, no? ¿Está enterado usted? Sí, bueno, yo hablo de este, que por ahora es sin revancha. Este va a ser sin revancha, pero después va a aparecer la revancha el otro torneo corto que van a hacer. Van a jugar de vuelta a la cancha de ellos. Porque la idea, no, de vuelta en la cancha de ellos no vamos a jugar. Bueno, esto va a ser así. Escúchame. Sí. ¿Por qué, vos te acordás cuando jugamos con Belgrano de Córdoba la promoción? Sí. En Villa del Parque fueron más de 1.600 personas. Sí, a ver el partido. ¿Una pantalla gigante? Sí, señor. ¿Por qué no ponemos el día del clásico una pantalla gigante? Se puede cobrar 80 pesos la entrada y que eso le quede a la sede de Villa del Parque, que lo administre Blanco, nada más que Blanco, para que estemos por lo menos 1.600 juntos, en el clásico, porque yo en mi casa me voy a volver loco, y le hacemos un bien al club. Hay que ver todo ese tipo de cosas, vamos a tener por qué estar. Pero seguramente va a ser un campeonato corto el que venga después de este, porque la idea es que se quiera hacer un campeonato largo. No, pero presionemos para en la quinta fecha tener pantalla gigante en Villa del Parque. Sí, o en el cilindro también. No te lo va a permitir la Previde porque juega Independiente ahí al lado. Ah, bueno, en ese caso ahí está, muy bien eso. Bueno, pero puede ser una posibilidad, sí señor, bueno, habría que verlo. Habría que presionar con eso. Vamos a ver, a medida que vayan pasando las fechas, vamos a ver. Y si Racing va bien, no me queda ninguna duda. Ojalá que tengamos una comisión directiva con mucha gente, con gente del paso a paso, con gente que pueda ir a la AFA, que no nos pisoteen más. Es cierto, eso es lo que hay que tratar de lograr, por sobre todas las cosas. Y que no se anden hablando cosas que se van hablando que están fuera de lugar. Bueno, pero Blanco estaba haciendo una gestión ahora para que las dos fechas de Videla, si esto sigue demorado, se empiecen a contar ahora antes de que llegue el transfer. Sí, el problema es ese, ¿eh? Habría que ver si se acepta esa moción. Sí, ya aceptaron lo de Auche, por ahí lo aceptan en este momento. Y sí, pero son dos cosas distintas, ¿eh? No confundamos, ¿viste? Bueno, pero bueno, si ahí cambian todo. Sí, cambian todo. De la noche a la mañana te lo... Escuchame, cuando River se fue a la B... le sacaron la vicepresidencia porque River descendió a la B. Sí, cuando subió no se la devolvieron. Y ahora Argentinos Juniors se fue a la B y en vez de tener vicepresidente tiene presidente. Sí. Sí, un absurdo. ¿Es que no se mide todo con la misma vara? No, por supuesto, claro que no se mide. Lo que pasa se mide... que Pasarela no era del riñón y este es del riñón. Se mide de acuerdo a las necesidades. No, a lo que te acabo de decir. Bueno, pero digamos necesidades, hagámoslo más. La continuidad de ellos. Claro, exacto. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande, Juan, gracias por su llamado, ¿eh? Bueno, y así pasan y así opinan los hinchas y así cada uno da su honesta opinión. Hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Hola, buenas tardes. Sí, señor, ¿quién está? Bueno, mira, vos dijiste que no quería gente de otra parcialidad, pero yo... No, este yo no caso... dije que no quería gente de otra parcialidad, que queden claros, pues habló gente de River, yo la acepté, no. Cambiamos opiniones. No, ojo, en favor de ustedes, lo escuché hace un ratito de un señor que quería Botinelli, por Dios, exacto. Por Dios, soy de San Lorenzo, hermano. Sí, es lo que es un sinvergüenza, un mala persona sobre todo. Pero mala por sobre todas las cosas... Un desagradecido. Por sobre todas las cosas, me parece... Italia porque se estaba muriendo de hambre y no le daban pelota. San Lorenzo puso plata, vino acá y a los dos meses inhibe a San Lorenzo, el sinvergüenza. Así y cuando tuvo la oportunidad de venir a Racing, que prácticamente el pase estaba hecho... Después no sé cómo fue la jugada, terminó yendo a otro equipo. ¿Sabés qué pasa, amigo? Él dijo, me fui a un club grandísimo, no sabía que River era tan grande. Mirá qué grande que le quedó, sí, que no quería a ningún lado. Le quedó grande, sí. Sí, bueno, el mismo pensamiento de Botinelli que tengo, yo es el que tenés hoy, el que le transmití al hincha que llamó y tiró lo de Botinelli. Pero fíjate que no consigue club. Sí, ¿cómo está para esta noche? ¿Cómo viene para esta persona, viste? ¿Cómo viene para esta noche? Y no, confiados. No guau, pero confiados. ¿Tiene miedo? ¿Cómo es la cosa? No, miedo no tengo. San Lorenzo está bien, ¿eh? Tengo 61 años. Sí. Es el mejor equipo armado que había San Lorenzo. Sí. Mirá que yo vi los Carasucia, vi los Matadores, el bicampeonato del 72, pero este equipo está armadito. Sí, tiene un técnico que maneja muy bien los tiempos. Serio, como la dirigencia, hermano. Sí, como tiene que ser, y así tiene que ser los clubes. Así tiene en San Lorenzo se acabaron las deudas. Exacto. Por eso este señor, no sé, Blanco, cómo lleva las cosas. Pero, viste, teniendo algo serio, nosotros no estábamos por ir a la B. Estuvimos 45 minutos en la B. Sí. Hace dos años atrás. Mirá, esperando y ahora que pase el resultado de Banfield con color. Cuando están las cuentas claras y no se roba, como dijiste vos, toda la plata que se llevó el otro. Sí. Y fíjate, San Lorenzo ahora está saldando las deudas que dejó y tiene un equipo de primera línea, todos al día. Y tiene una cantidad de hinchas innumerables que la fue haciendo hinchas, ahora llegamos a los 60.000 socios. Por eso. O sea, cuando se hacen las cosas bien... Ese obtienen resultados. Ese es el asunto. Hay que hacer las cosas bien, nada y no más. No hay duda. Nada más. Lo malo dura poquito. Exacto. Suerte, señores. Un abrazo tienen grande. Tienen un arquerazo, ¿eh? Sí, señor. Un arquerazo. Lo mejor para ustedes esta noche, ¿eh? Gracias. Un abrazo grande. Chao. Y así pasan los hinchas y así opinan y así están todas las parcialidades. Todas las parcialidades uniéndose a la academia. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Norberto Villamoche. ¿Qué dice, Norberto? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo andas? Bien, yo quería solamente decirte una cosa rápida. Sí. Estoy cansado de que los hinchas de Racing que llaman ahí a tu audición, sí, que es muy buena, que yo lo conozco, lo escucho todos los días. Sí. Estoy cansado que estén criticando a Coca, a fulano, a mengano, a Cerro, a Videla, a... si no empezó el campeonato. Por supuesto. No empezó el campeonato. Coincido plenamente con usted y es lo que le digo a la gente que llama. Hay que yo tengo una confianza, pero a muerte, en Coca, por dos razones. Primero, porque los dos equipos de primera, ahora de primera Defensa y Justicia, sí, ahora, sí, y Godoy Cruz en su momento, jugaban al fútbol y salían a ganar en cualquier lado. Sí. Que eso es lo que necesita Racing. Racing, yo con mis 67 años que tengo, Racing, estoy cansado de que juegue promociones. Estoy cansado, perdón, a lo mejor puedo decir algún hincha de Racing. Está bien. Pero estoy cansado que juegue promociones. Racing es un grande, pero grande de verdad. Racing tiene que siempre salir a ganar en cualquier lado. Y una cosa más. Yo soy partidario, pero no Racing, sino todos los grandes, Boca, River, Independiente, tienen que jugar en cualquier lado, y no importa si la cancha sea grande o chica, porque por algo Defensa y Justicia, en este momento, en su momento, está en primera, y tiene su cancha, entonces hay que respetársela. Sí, hay que respetar... Pero que se la respete a Racing, se la respeten todos los grandes. Es cierto. Es decir, no que Racing vaya a jugar a Defensa y Justicia y que Boca o River o Independiente o quien fuese salgan a jugar al Estadio de La Plata. No, pero ahora vos sabés cómo son esas cosas. Lo que se busca es la parte económica, entonces por esos cambios económicos los equipos salen de su cancha. Pero eso va de acuerdo a la conveniencia de los puntos que quieran sacar. Y vuelvo a repetir, estoy muy, muy, pero muy conforme con este señor Blanco, que lo conocí a través de que por la suerte esta que se tuvo que ir este señor. Sí, el señor que lo nombró. Y demostró que, es decir, lo que queríamos siempre los hinchas de Racing, que se preparen. Ahora no hay excusa de ninguna índole. Este hombre preparó a todos con tiempo. Es cierto, y armó un equipo competitivo. Es cierto. Que no sobresalen en sus otros clubes, pero que para las necesidades de Racing vienen justo. Y acordate, Gabriel, y espero no equivocarme, sí, que Racing va a estar con este equipo que tiene actual, va a estar peleando en los primeros puestos. Sí, a mí no me queda ninguna duda que Racing va por a estar... Por no decirle el primero directamente. Sí, señor, va a estar ahí peleándola porque hay otros equipos... Y le tengo una fe enorme, porque lo vi jugar en el partido de la Copa Argentina. Sí. A nuestro Diego Milito. Y olvídese, ponga todos los boletos a mano de Diego, que es un fenómeno como persona y como jugador, está en un nivel extraordinario. No me cabe la menor duda. No hay ninguna duda. Te agradezco por haberme escuchado. Sí. Y como decís vos, y como decimos todos, aguante Racing. Sí, señor, así es. Y este aguante Racing me sirvió para esto, para que Hernán Guidi ponga la musiquita de cierre. Señores, por hoy ha sido todo, con esperanza, con fe, esperando el día sábado, esperando que hoy a nuestro querido colega de San Lorenzo le vaya bien, por sobre todas las cosas, es un club argentino y se lo merece. Un abrazo grande a mi amigo Masi, que en estos momentos debe estar en el Paraguay, junto a Alejo García, y lo mejor para San Lorenzo. Y para Racing, por sobre todas las cosas, ¡aguante Racing! Academia y es verdadera, si de la cita verdadera yo te voy a poner. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Noticias. Sociedad. Tragedia de Cromañón. Ordenan liberar a Callejeros, el ex mano derecha de Chaván y dos exfuncionarios porteños. Todos estaban condenados por el incendio en el boliche del barrio porteño de Once, que provocó la muerte de 194 personas en 2004. La orden fue dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal 24 tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que mandó a revisar la condena dictada. Tecnología. El programa Precios Cuidados ahora tiene un videojuego online. El programa de la Secretaría de Comercio de la Nación lo subió a su sitio web y es estilo trivia, en el que los jugadores deben acertar los precios correctos de los productos para sumar puntos. El videojuego se suma a las aplicaciones oficiales de precios cuidados para dispositivos móviles, desde las que los usuarios pueden controlar el cumplimiento de los precios de los productos que forman parte del programa y denunciar cuando estos no se cumplen. Fútbol. Instituto de Córdoba levantó la indivisión por una deuda económica con futbolistas argentinos agremiados. La Gloria podrá de esta forma disponer de todos los jugadores del plantel para visitar el próximo sábado a las 15 a Colón de Santa Fe, en el comienzo del nuevo torneo de la Primera B Nacional. La indivisión que pesaba sobre el Instituto de Córdoba era por una deuda de 4 millones de pesos que el club tenía con un grupo de exjugadores. Telam. Espacio publicitario. No te muevas del dial. Ya llega la hora del ciclón. ¿Jugaste al loto? Recibí el resultado en tu celular. Envía al loto al 1515. Los juegos de azar tienen un solo lugar. AM890, Radio Libre. Escucha todos los sorteos en vivo, de lunes a sábados, y con el relato de Enzo. A las 11:30, a las 14, a las 15, a las 17:30 y 21 horas. Seguí en directo los sorteos de las quinielas. Radio Libre, AM890. Si jugás, nos escuchás. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Querés apostar o querés ganar? Juega con Revista Los Favoritos. Pedila en la agencia de tu barrio. ¿Jugaste al telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía telequino al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. En una tarde de sol brillante, la hinchada canta de corazón para su equipo de acción pujante, para el glorioso cuadro El Ciclón.